¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. We'll be right back. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.